conquistar esa mujer. Me hace falta un buen chamuyo, chamuya, chamuya, chamuya. Pero yo no sé qué mierda inventar. No me da ni bola, no me da ni bola. Pero esta noche me pongo a estudiar un buen chamuyo. Para enterrar en este difunto. Le dije que el pingo se murió y que mis huevos están de luto. Abrí las piernas, mamita, para enterrar en este difunto. ¡Ay, ay, ay! ¿Este es tu grupo, Chaja? Chamusha, chamusha, chamusha. Pero ya no sé qué mierda inventar. No me da ni bola, no me da ni bola. Pero esta noche me pongo a estudiar un buen chamuyo. Para enterrar en este difunto. Le dije que el pingo se murió y que mis huevos están de luto. Abrí las piernas, mamita, para enterrar en este difunto. Piernas, mamita, para enterrar en este difunto. Le dije que el pingo se murió y que mis huevos están de luto. Abrí las piernas, mamita, para enterrar en este difunto.